Buenas noches, profesor Bayonet. Betty del Villar, del grupo 002, matrícula 068331, de la maestría en tecnología educativa. Existen diferentes puntos de vista de los procesadores de texto producidos como producto de las investigaciones. Por un lado, algunos investigadores lo consideran positivo por la cantidad de texto que los estudiantes se ven obligados a producir, especialmente en el caso de los discapacitados. Ya que el uso de la tecnología de por sí es un ente motivador para estar acorde con los tiempos modernos. Otros autores, sin embargo, dicen que lo que hay como resultado es baja calidad en la ortografía, comodidad de los estudiantes. Sin embargo, nosotros consideramos que es una oportunidad el uso de esta herramienta tecnológica para incentivar la incorporación de las nuevas tecnologías en el currículo. Lo importante es saberlo adecuar al tema que nos toca desarrollar como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Buenas noches.